pasado, solo quedan los recuerdos. Nada bueno hubo allí. Caminando sin camino y sin motivo, todo el tiempo que perdí. Pero Cristo me mostró un mejor camino, el que lleva por las sendas del amor. Y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego de su amor. Navegando como un barco a la deriva, naufragué y naufragué. Recorrimos yo y mi barca siete mares y mi camino bajo el sol. Me mostró un mejor camino, el que lleva por las sendas del amor. Y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego de su amor. Y de nuevo pude ver mis ilusiones realizadas bajo el fuego.